Buenos días, Santiago Horizón. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Carga Descarga. Carga Descarga aquí en el Musac de León, con motivo del cierre del festival llamado Tesla, Tesla Festival. Se ha celebrado estos días y que nos ha gustado mucho. ¿Por qué, Juan, nos ha gustado? A ver. Pues porque es un festival que se hace con mucho cariño y es un gozo poder venir y ver las cosas que salen, pues, estábamos comentando ayer, por ejemplo, que es un festival que, aparte que se nota el cariño y los detalles con el que se hace y cómo se acompaña, porque no solo la música, sino la forma de presentarla también, y la forma de hacer las cosas, que es muy difícil encontrar una que se den esas ciertas casuísticas que propicias para hacer una cosa así, ¿no? Sí, de hecho, otro de los conceptazos es tomar la ciudad y que los bolos sean en varios garitos, museos y sitios, con lo cual puedes, sin perderte todo el festival, ir de un garito a otro, ver los bolos con total comodidad, cambiando de aires, cambiando el chip, y muy interesante, la verdad. Pues sí, porque sabemos, o sea, para el que no lo sepa, la ciudad de León es una de las ciudades que están, te puedes mover fácilmente, en 20 minutos a lo mejor te recorres andando de una punta a la otra de León. Y de hecho, pues este festival pues tiene sus escenarios montados en el Museo de León, en el Musac, que no es el mismo Museo de León. El museo está céntrico de León, al lado de la catedral, y diversos garitos también, pues de la zona del casco antiguo, del barrio, el barrio húmedo. Es el húmedo, sí, pues sí, lo he dicho bien. Lo has dicho bien. Pues nada, aquí estamos celebrando el Tesla y vamos a empezar con un primer tema de uno de los artistas que actuó, Promising Youngster, Diego Cadierno. Pues sí, esa joven, eterna joven promesa, como Promising Youngster. Y en este caso, pues el tema que nos ha prestado amablemente para esta sesión es uno de los temas que tiene en su YouTube, que lo podéis ver tocándolo en directo en su canal, que se nos ha vuelto youtuber el chico. Está esto, ah, sí, está en YouTube, sí, y tal. Está, esperemos que no llegue a hacer un caranchoa, pero pero vamos a escuchar este tema de Promising Youngster. Thank you. Pues ese es Promising Youngster, Diego Cadierno, que hace ha sacado un EP del Sofatunes. Uh-huh. No confundir con iTunes, sí, Sofatunes. Ni con Atunes. Ni con Atunes. Que ese magnífico pescado, por cierto. Uh-huh. Y no, y lo que estábamos comentando, que es que pues sí, ha estado. O sea, está on fire, porque estuvo haciendo durante este mes, yo creo que ha hecho como. Ha tenido bolo por semana. Pero sí, lo vi yo. Lo pudimos ver en el Tesla. Bueno, aparte en el Tesla, en la Siroco en Madrid. Y después de tocar en el Tesla, al día siguiente se iba a Orense también para hacer otro bolo. Entonces, está ¿Qué toma este chico para hacer tantas cosas? Pues no lo sé, ya se lo preguntaremos. Y entonces ahora vamos a escuchar un tema de alguien en una banda que actuó también ayer y nos gustó mucho. Que, ¿cómo se dice en inglés? Me parece Dior, que como Christian Dior, pero Dior. No es Christian Dior, sino es Dig Your Own Rave. Rave, perfecto. Cava tu propia rave. La escuchamos y luego la comentamos. Venga. Vamos allá. We'll be right back. Bien, pues esto es Dig Your Own Grave, este grupo de Madrid que fue, la verdad es que fue muy aplaudido ayer y la gente se lo pasó muy bien durante el bolo. Y anteriormente se llamaban Gatos Negros y es, o sea, los mismos componentes. Y hace poco, pues bueno, ya este año empezaron como Dig Your Own Grave Dior, que no confundir con el diseñador Dior. Y la verdad es que creemos que es uno de los grupos que tiene ahí una futuro bastante prometedor también. Sí, así es. Y bueno, se va llenando aquí la sala de actos del Musac de público, ya no vemos el suelo. Entonces, para demostrarlo, yo voy a decir carga y el público va a decir descarga, ¿vale? Hacemos, venga, a ver si se anima. A ver si sale bien. Carga. Descarga. Carga. Eso es, eso es. El último, amigos. El último. Espera. Carga. Descarga. Estupendo. Pues ese público dominguero que tenemos aquí en el Salón de Actos, al cual le agradecemos que hayan venido. Porque, que se hayan levantado. Sí, que se hayan despertado. Que hayan venido. Bueno, y alguno yo creo que no se ha, no levantado, se ha levantado todavía porque no ha dado tiempo a acostarse. ¿Y qué viene ahora, Juan? ¿Qué viene? Pues ¿qué vamos viene? A poner otro de los artistas que han sonado en este Tesla Festival. En este caso, un dúo madrileño entre Madrid y Portugalete. Doppelganger. ¿Cómo era el gentilicio portugalete? ¿Cómo es? Portugaletarra o algo así. Portugaletarra. Vale, que quede claro. Vamos allá. Pues venga. Pues bien, amigos, eso ha sido Doppelganger, este grupo de entre Portugalete y Madrid, que también sus miembros han estado pues en grupos como Juanita y los Feos y Gone with the Pain. Y Afilador también. Y nada, aprovechamos que tenemos aquí pues uno de los organizadores del Terna Festival. Damos la bienvenida a Iván Genzo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas y encantado de nuevo estar aquí. Encantados de vuestra acogida y de estar otra vez con vosotros, porque es un placer, la verdad, venir al Terna Festival. Y nada, queríamos preguntar, ahora ya que estamos ya en la última de las jornadas de este Terna, después de haber empezado el jueves pasado, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Estás ya? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo has visto este año? Bueno, supongo que como todo tiene que respirar, tiene que asentarse, pero bueno, en general la verdad es que todos estamos contentos, ¿no? Para quien no lo sepa, Terna es un festival que se hace gracias pues a la voluntad y a las ganas de hacer cosas de todas las personas que intervienen, ya seamos organizadores, ya seamos artistas, que la mayoría de todos los que organizamos somos artistas, pero también todos los artistas que se han venido desde España o los que son de León, pues todos, ¿no?, aportan o aportáis un granito de arena espectacular y entre todos hacemos Terna, o sea que yo creo que bien, lo hemos pasado bien. Pues sí, la verdad es que es una cosa que las comentábamos, o sea que es muy difícil hacer un festival con tanto cariño y tanta dedicación y con tanta atención al detalle como se hace en el Terna. Una de las características que tiene el Terna Festival es que dentro de las actuaciones pues hay unas presentaciones hechas por una gente que hace teatro. Y esas, por la compañía El Mayal. El Mayal, que es, pues, son ¿sabéis cuánta gente es de artistas? Bueno, es difícil actores. Saber cuánta gente compone El Mayal, porque es la compañía, digamos, de la Universidad de León y por allí pasan desde actores verdaderamente pros y tal, hasta gente que simplemente quiere... Bueno, pues tener un contacto con el teatro momentáneo, ¿no? Es difícil saberlo, pero bueno, en concreto para este año para el Terna, si no recuerdo mal y si fallo lo siento por las horas, pero sí habrán participado pues unas 15 personas más o menos. Y además es que lo interesante de una de las cosas que hace el Mayal es siempre hablar con el artista y ver cómo empieza, es decir, fusionar, ¿no? Esa presentación no es una presentación de hola, ¿qué tal? Bienvenidos, empieza Crisopa. Pues no, al final es como, oye, vamos a trabajar algo en el cual la gente se va a enterar quién actúa, pero que al final se funda un poco con el espectáculo del artista, ¿no? Y de hecho el resultado es bastante, bastante asombroso. Todavía recuerdo la presentación de los Neucleón del año pasado. ¡Hombre! En el que, bueno, era bastante indescriptible, pero mágico, ¿no? Una performance que además presentaba directamente con el nombre ahí de Neucleón. Ahí, se le escapaba, ¿no? El nombre. Se le escapaba el nombre y fue, la verdad, espectacular. Yo les vi a ellos con una cara de asombro importante y el público igual. Pues sí, otra de las cosas que se le presta mucho al detalle y se hace muy bien en este festival es la imagen. La imagen del Terna, incluso los vídeos de presentación del line-up y tal. O sea, yo estaba realmente sorprendido por esos vídeos tan maravillosos de presentación, con además que salen los actores pues también del Mayal. Sí, bueno, esos actores en concreto colaboran con el Mayal de vez en cuando, pero la mayoría son actores de verdad de primer nivel de aquí de teatro. Y bueno, pues siempre que se les pide consejo tal, pues ya están, bueno, venga, pues lo hacemos así. Y al final se montó unas 25 personas, se realizó el vídeo y la verdad que fue chulo. Pues esa imagen que del Terna Festival, que es muy característica, muy un poco minimalista también, pero no solo la imagen y la cartelería, sino también el merchandising y los carteles, el programa de mano, que es una de las fuentes de financiación que tiene el festival, ¿no? Entonces, de hecho, pues en donde hay los conciertos hay la, el stand de merchandising, que en el cual se puede adquirir pues todos esos productos, hay desde calcetines con la marca de Tesla hasta pines, camisetas y cuadros, y vamos, es un... El año pasado hubo una serie fotográfica, este año por tiempos no dio tiempo, mm-hmm. Pero sí, la verdad es que el merchandising también se cuida muchísimo, se hace con... Bueno, pues con el artista Eduardo Fandiño, que también es el director de uno de los vídeos del festival, y en concreto el line-up en el que se presentan los nombres. O sea, nadie sabía los nombres de los artistas que iban a participar hasta que ve ese vídeo, ¿no? Y también con Sonia Pacho, que es una diseñadora de moda que es de aquí de León y bueno, es una diseñadora que habitualmente nos ayuda a trabajar en nuestra compañía de teatro, también Acéfalo Narciso, pues nos ayuda a trabajar trajes, indumentarias y siempre está con nosotros. Bueno, yo veo aquí a Iván y no me puedo creer que Iván esté de carne y hueso aquí, porque le hemos visto durante todo el festival yendo para aquí, para allá, teletransportándose, montando el sonido no sé qué, gestionando no sé cuánto, tal. Y nos queríamos plantear, mi pregunta clave es, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Te vas a ir a un spa o algo? ¿Te van a dar un masajito? Pues si ni lo has pensado. Cuento, no, ahora recogeremos parte del equipo del Musac, que se ha usado en el Musac, perdón. Mi voz delata el festival. Y mañana se desmontará el equipo de sonido y demás y se trasladará el del Museo de León, que además el equipo de allí pues es bueno, es con el equipo que normalmente trabajamos nosotros, porque es nuestro, vaya. Y o sea que mañana, digamos que yo sigo un poco en el Tesla. Sí. O sea, esto es y luego para... ya el martes a trabajar, o sea que... Y el miércoles ya empezar para el año que viene, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, yo creo que sí. Bueno, la ya... verdad es que nosotros tenemos que decir que ojalá este festival siga por mucho tiempo. Y la verdad es que es una de las cosas que se tiene que agradecer, o sea, sobre todo a esta gente que dedica su tiempo y su fuerza en hacer este tipo de eventos, ¿no? Si me permitís, en la primera vez que estuve en Carga Descarga, que fue en el Mercado de la Cebada en sí. Madrid, que bueno, estábamos con motivo de que del grupo en el que yo estoy, que es Fibonacci, y bueno, lo hice en directo y no lo hice así que yo aprovecho ya, ¿no?, como tradición, y cerramos, Juan, el concierto del año que viene del Tesla 2018 con tu proyecto. Venga, en solitario volveremos. Sí, Neucleones sí. Se cerró así, yo creo que es lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Aprovechamos. Venga. Y... ok, queda firmado, queda firmado. Bueno. Pues muchas gracias, Iván, por... Bueno, plena libertad, Juan. Pero vamos, que es un placer siempre venir a veros. Gracias. Y nada, veniros a León, que está a tiro de piedra de todos lados y es un sitio maravilloso para disfrutar de música. Exacto. Y nada, pues vamos a continuar. Sí, vamos a continuar con el programa y yo creo que podemos empezar con o seguir con una de las secciones emblemáticas de este programa. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿El diario de Crisopa puede ser? Esa, el diario de Crisopa. Venga. El diario de Crisopa. Empieza el diario de Chrysopar, edición especial Tesla. Como bien decía Juan, una palabra que define este festival es el amor que hay detrás en cada una de las propuestas. Y hoy queríamos dedicar el diario de Chrysopar sencillamente a eso, al amor. Y en esa línea estaba el otro día buceando por SoundCloud y me encontré un tema japonés del artista Gomen Nasai con una descripción bastante, bastante detallada sobre el significado de la canción que voy a intentar reproducir. Esta canción trata sobre una chica que está atrapada en un amor no correspondido con un viejo amigo. Esta canción es un sueño donde ella se choca con las palabras que son un intento para hablar al chico que tiene secuestrada su mente. El próximo día ella decide abandonarlo, por agrio que pueda ser. Ella continuará viviendo bajo la falsa pretensión de la felicidad. A ver si oís lo que yo cuando ponemos esta canción. Bueno, Santiago Lizón, he visto que vuelves otra vez a recuperar esas costumbres del pitufeo y de para el sí. diario de Crisopa. Sí, no lo puedo evitar, me lo intento dejar, pero siempre vuelvo a caer. Sí, sí, sí. No hay manera de librarse de eso. Pues oye, muy, muy, muy majo este japonés. Estamos intentando saber cómo se llama realmente este, pero como tiene todos los caracteres en japonés, no nos hemos enterado demasiado. Pone algo ahí que se llama Gomen Nasai. Se llama Gómez, un japonés Gómez, que se llama Gómez. Sí. Qué bueno. Para nosotros Gómez a partir de ahora. Exacto. Y bueno, ya que me has dicho lo de los pitufos, ahora, joder, me da puro poner el siguiente tema, porque tiene una pitufada ya. Está bien pitufada. Pero pues, ya es el reventón. Pues venga, yo creo que sí. ¿Me dejas? Sí, te dejo, te dejo. Y ahí va, es un tema de Oneotris Point Never, que es uno de mis artistas favoritos hoy por hoy, remezclado por el A.G. Cook, el de PC Music, ¿sí? Ese señor. Y bueno, son yo cuando vi que estos dos tíos habían quedado para hacer una remezcla, dije, joder. Y bueno, el resultado lo dejo a la libre interpretación de los presentes y de cada uno. A mí me ha encantado y allá va. In your eyes. Madre mía, Santiago, me has dejado flipando con Oneotrix, Point Never y AG Cook. Pero yo incluso me ha parecido entender la letra de la canción como pitufao. Decíamos aquí que parecía que decía pitufar the world o algo así. Y podía hacerse una versión pitufar the world, pitufar the children. Pitufar the children, sí. Igual podemos. Hay que ponerse un poco azul también para esas cosas. Para esas cosas. Pues... oye, pues yo creo que podemos también, vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a poner un tema de uno de nuestros amigos, como es el antiguamente llamado Monoceros, que se ha cambiado el nombre a Casio Waves. Y en su DNI, Joan Malé, ¿verdad? Joan Malé, sí. Buen artista, buena persona y buen cocinero, además. Sí, sí, sí. Sí. Por los que vayáis por la escala, no os perdáis si podéis visitar su restaurante, porque aparte de hacer buena música, hace buenos platos también. Y no solo los platos que suenan, sino los que se saborean. Los que se saborean. Pues hoy nos ha cocinado con su nuevo alias un pedazo de EP llamado Hyperconnection. Ajá. Que tiene como reminiscencias, al menos ya no solo la música, sino en los diseños de las portadas de aquellos 80s, sí, sí. 90s, en que la comunicación parecía que lo iba a ser todo. Los aviones se comunicaban con los ordenadores, la era pre-internet. La época de los colores chillones y los neones y esas cosas. Sí. Y Tron. Sí, como imaginario colectivo. Pues vamos a irla y dejarnos de... Venga, pongámosla. amigos, esto es Casio Waves, que lo estábamos comentando antes. Últimamente está editando para un sello estadounidense con este rollete un poco Miami Vice también, ¿no? Sí, la verdad es que me he sentido ahí un poco Don Johnson. Don Johnson. Que es uno de mis referentes brutales estéticos. Con las sombreras y los tonos pastel. Eso es. Y Ricardo Tubbs era el Ricardo otro. Ricardo Tubos. Más morenito. Bueno, vamos a otra sección, una sección que no nos podemos perder, que se llama Reflexiones y Misterios. Bien, pues esta es aquellas de las secciones, si estáis acostumbrados a escuchar cada descarga, que las lleva un compañero y de hecho nuestra reflexión de hoy es ¿dónde está Ángel Galán? Recordemos que este fin de semana, también aparte del Tesla Festival, se está celebrando esas jornadas en las que la gente se disfraza y de las cosas más variopintas, como es carnaval. Y en ese sentido, pues tenemos varias informaciones sin contrastar y que lanzamos aquí un aviso a los oyentes si nos pueden confirmar dónde está Ángel Galán y si es verdad que se le vio anoche vestido de lagartelana en una calle céntrica de Madrid. Bueno, esa teoría posiblemente sea la más plausible, la versión oficial, la que nos quieren hacer creer los medios y los que nos controlan, sí. Pero hay otra teoría. El otro día, de la que yo soy testigo personal, el otro día me lo encontré y me decía, no, es que debo dinero, tal, no sé qué. Digo, ¿debes pasta? Digo, a mí no me pidas, es que yo también debo. Dice, sí. Digo, ¿a quién le debes? Dice, pues nada, me lo prestó un tío, se llamaba Jabal Hat. Y digo, ¿Jabal Hat? Digo, no sé, no me suena tal. Entonces, luego pensando, dije, hostia, ¿estará Ángel Galán congelado en carbonita por sus deudas no pagadas? Ah. Reflexionemos sobre ello. Y bueno, a raíz de esta música colchón dronero, con el cual es la sintonía de este Reflexiones y Misterios, vamos a traer a colación un tema de Pedro Pina, que sacó en formato casete, además. Como es esos temas que se hacían los viernes, esas sesiones también de directos, que cada viernes solía sacar un tema. Y este es uno de ellos. Se ha editado en formato cassette y esta es una muestra. Friday I'm in Drone de Pina. Bueno, chicos, ya nos estamos acercando peligrosamente a la hora del programa. Ya nos vamos a tener que ir en breve y a esta gente del MUSAC, pues a lo mejor tienen que comer también esas cosas, ¿no? Tienen que hacer algo. Sí, sí, supongo pues, que sí. Y vamos a ser educados y cortar ya esta chapa que ha sido muy gratificante. Sí, sí, no, ha sido un placer estar aquí en León con el cariño de la gente y con ese... O sea, León puede ser una ciudad que hace fresquete, o sea, sobre todo por las noches. Sí, hace un poco es de una ciudad fría, pero caliente por su gente. Su gente, qué bonito, Juan, qué poético. Y ahora vamos a hacer que nuestro público se despida con nosotros en un éxtasis parecido al que hemos hecho al principio, que a mí me ha encantado. Eso, y que lo vamos a repetir. Nosotros decimos carga y el público grita descarga. Y nos vamos. ¿Vale? Pues bueno, y después de despedirnos, vamos a poner un tema de Plate, que es uno de los temas también de libre descarga que puso con motivo de sus conciertos que iba a dar en Estados Unidos. Muy bien. Y amigos, vamos a despedirnos. Y nosotros decimos carga, carga. Y vosotros decís. Descarga. Yo digo carga. Descarga. Yo digo jamón de bellota. Descarga. Perfecto, un público estupendo. Pues, queridos amigos, nos vemos en el siguiente programa y seguramente el año que viene nos vamos a ver en el Tesla Festival. Así será. Amén. Adiós, chicos. Adiós.